palos del flamenco. La familia de las cantiñas o cantes de Cádiz. Cantiñas, alegrías, caracoles, mirabras, romeras y zapateados. Cantiñas. Las cantiñas son un grupo de palos flamencos caracterizados de la ciudad de Cádiz, los puertos y Jerez de la frontera. Por ello es sinónimo del término cantes de Cádiz. Las romeras, las caracoles, las rosas y la cantiña en sí. La métrica de todo ello es el compás de la solea, pero por un carácter festero, el tempo de estos palos es más rápido. Y tenemos un ejemplo. Que a mí me vio venacer y bendita sea la tierra. Que a mí me vio venacer, hay 100 años que yo viviera, siempre la recordaré. Alegría. Se trata de uno de los palos flamencos más festivos, como su propio nombre indica, la alegría, que proceden de la costa gaditana, han sido el origen de distintos bailes y rítmicos flamencos. Hoy te contamos de dónde viene y cuáles son las principales características de este ritmo tan popular. Un ejemplo. Que mi sentencia pregona, y en la esquina hay un letrero. Que mi sentencia pregona, me divierte en los peligros. De si me quieres tu persona, me divierte en los peligros. Caracoles. Los caracoles se engloban en el grupo de las cantiñas, un palo flamenco con compás de 12 tiempos que tuvo su origen en Cádiz. Las caracolas tienen ciertas similitudes musicales con otros palos flamencos como son la alegría y el mirabra. Son un cante barroco, es decir, con unos matices. Recargado que pertenecen que el cantao puede lucirse, cuyo origen se remonta al siglo XIX. Un ejemplo. Como reluce se canta los caracoles, ¿sabes? Como reluce. Mirabra. Como todos los palos derivados de las cantiñas producen de las soleares de baile aligeradas en su compás 1, se trata de un estilo de ritmo vibrátil, ondulante, elegante y airoso. Y para algunos autores es uno de los cantes con bailes más importantes del flamenco. Un ejemplo. Si el pueblo grande y más bona, voz del pueblo, voz del cielo, ya anda. Se consideran que la romera era un estilo personal de Romero del de El Titu, cantaor muy popular en los cafés, cantante del último tercio del siglo XIX, especialmente en Sevilla. Fue de la plantilla de El Burrero y del Café Silverio, y un cantaor de estilo propio, inconfundible e inimitable, con una fuerte capacidad rítmica. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene un barquito de vela, ay, de San Luca, patriana, ay, Triana. Zapateado. Nos encontramos con un elemento imprescindible del baile en este género artístico. Su característico sonido con el tancón forma parte del ritmo que quiere imprimir la interpretación de palos flamencos que se esté cantado o tocado. Hay partes del baile flamenco que requieren de estudio técnico e impresión. Otras partes además sirven de improvisación y hacen el sentimiento del artista en cada momento. El zapateado es una forma de interpretación de baile o la bailaora, una forma de sacar de dentro su aje y pellizco. El artista hace música con los pies y lo hace gracias a los zapateos. Este ritmo se puede comparar al de un instrumento de percusión y es imprescindible en toda actuación flamenca que incluye baile, fuerza, pasión y arte. Tacón, punta, combinación de sonidos para imprimir carácter a la interpretación. Iba caminando yo por la calle, me con la brisa de la mañana, sentí calor en mi cuerpo de tarde, el frío quemó mis labios de madrugada, en los brazos del recuerdo me refugié, y una lluvia de ilusión me empapó la cara, y un arco iris de amor dibujó mi Y por aquí hemos acabado este de esto de música.